Buenas tardes, hermanos. Que cada uno de ustedes pueda recibir la bendición de nuestro buen Señor. En este curso que hemos estado trabajando sobre la doctrina de la salvación, hay muchos y variados elementos que tenemos que ponerlos como base para poder desarrollar también el pensamiento ya más estructurado, ya más bíblico, por supuesto, ¿verdad? En lo que se refiere al tema de la salvación, el proceso de la salvación y todos los factores que van incluidos dentro de este esquema. Y terminamos la última lección sobre el tema de la redención. Y mencionamos que redimir es una liberación de la esclavitud mediante el pago de un precio. Esta es otra de las palabras teológicas importantes dentro de la estructura del plan de salvación, de la soteriología propiamente, que nos enseña de que hubo también un proceso en el cual Dios redime al pecador, redime a lo que se había perdido, redime al ser humano, porque éste andaba vagando y también andaba desconectado, en falta de comunión completa, en rompimiento de relación con nuestro buen Señor. Y lo que se hace es pagar un precio, para que los que estábamos muertos y esclavos en nuestros delitos y pecados fuéramos liberados, ¿verdad? Por eso en el Nuevo Testamento se usa el principio bíblico y teológico: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, verdaderamente libres, ¿verdad? Y usted ve que ahí el concepto es, no dice y conoceréis la verdad, más un encuentro, más un retiro, más una liberación por parte de cierto personaje o una... No, mire, no, nada de eso. La Biblia es, hay que analizar no las prácticas por las prácticas en sí, sino que hay que analizar el texto bíblico para que este sea nuestra fuente de orientación y de sabiduría. Entonces, ¿de qué fuimos nosotros redimidos? ¿Cuál fue la razón de la redención? Ya sabemos que la redención tuvo un precio: la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿de qué fuimos redimidos? Uno de ellos, del pecado y de sus consecuencias. Porque lo primero que nosotros tenemos ahí ante nuestros ojos, en el libro de los orígenes, en el libro de los principios, encontramos concretamente que lo primero que viene a raíz de la desobediencia, a raíz de lo complicado que fue esa falta de comunión con Dios, es específica y concretamente el pecado. Entra el pecado a causa de Adán y a causa de Eva. Y posteriormente San Pablo va a elaborar una teología en el capítulo 5 de los Romanos, en donde se nos indica que el pecado trajo o entra por causa del pecado, de la caída. ¿Cuáles son los elementos que nosotros podemos ver del pecado mismo? El pecado comienza por una ruptura con Dios. Lo que se da es una ruptura con Dios. Y cuando nosotros tenemos una ruptura con Dios, perdemos la esencia de nuestro ser. Además de la ruptura con Dios, se da la desorientación humana. El ser humano, hombre y mujer, pierden su norte, pierden su rumbo. Hermanos, a la inversa, ser cristiano, ser cristiana, es tener un norte, es tener un rumbo. Cuando no se es cristiano, no hay norte que perseguir, no hay ruta que seguir. Por eso el mismo Jesús dijo: yo soy el camino que los lleva al Padre, ¿verdad? Yo soy la vida, yo soy la verdad, pero yo soy el camino, una ruta hacia el Padre Celestial. Entonces, en primer lugar, se rompe una comunión con Dios, y esa comunión con Dios se rompe, y además entonces se pierde el norte y la existencia. Y tres, se pierde un concepto de mayordomía también, ¿verdad? La mayordomía es: ¿qué hago yo en este mundo? ¿Cómo empato mi vida, el propósito de mi vida, Y este mundo, este medio en donde yo me encuentro. Y usted puede encontrar también allí que parte de la bendición es precisamente analizar el papel, el rol que yo desempeño en este mundo. Ahora, muchas personas, es cierto, se equivocaron de mundo. Nacieron en un planeta equivocado. Algunos tienen planta de marcianos y se comportan como marcianos, y otros tienen planta de lunáticos y se comportan como lunáticos. Pero el cristiano, la cristiana, encuentra sentido en este mundo que fue creado por Dios. Y entonces entra el elemento de la mayordomía que se rompe a causa del pecado, y esta es una de las consecuencias del pecado. Luego, otro elemento es que somos redimidos de la maldición de la ley. Somos redimidos de la maldición de la ley. ¿A qué ley se refiere? No lo vea usted como la ley de Moisés. No es a eso a lo que se refiere. Se refiere cómo nosotros estamos bajo una maldición sin Cristo. Y esa ley de muerte, esa ley que nos separa totalmente de Dios, es una ley que ahora en Cristo Jesús nosotros la readmitimos y con su gracia nos cubre y nos bendice. Luego también tenemos que ponernos concretamente en la disponibilidad de que las palabras bíblicas son sabias. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, no puede haber una tercera paternidad en este mundo. Solo hay dos paternidades. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. No hay una tercera paternidad, ¿verdad? Yo lo aplico incluso en el ministerio, hasta con los patojos que se van a casar, las señoritas que se van a casar, los jóvenes que se van a casar. Si no es cristiana, ¿hija de quién es? Si no es cristiano, ¿hijo de quién es? No me puede decir es que él es muy proclive al evangelio. No, aquí hay dos paternidades. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Pero no hay un claroscuro ahí, ¿verdad? No hay un claroscuro. Entonces, cuando nos redimen, nuestra paternidad cambia. Y entonces, el Señor Jesucristo, en la redención, nos enseña a decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos. O sea, hay un sentido allí de paternidad. O sea que la redención también tiene que ver con la filiación. ¿Verdad? ¿Se recuerda qué quiere decir filiación? ¿Verdad? Adhesión. Nos hacemos uno. Hay una filiación. Y cuando nosotros tenemos una redención, también tenemos una nueva filiación. ¿En qué consiste esa filiación? Que ese amor ahora se descarga totalmente en aquel que nos conduce para ser sus hijos adoptados, sus hijos adoptivos, sus hijos herederos también de la promesa. O sea, si ustedes ven, la redención tiene esa implicación. Dejamos de ser hijos del diablo para convertirnos en hijos de Dios. Eso es un privilegio enorme, grande, maravilloso, ¿verdad? No es simple. Entonces también somos redimidos de esa esclavitud satánica y ahora somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Pablo así se consideraba, dentro de los siervos, fíjense, el más bajo, yo. ¿Por qué? Porque Pablo inclina su corazón, su alma, directamente con aquel que lo está redimiendo para salvación y vida eterna. O sea, legalmente, fíjese que aquí empleamos el término legal, legalmente libres para nunca más ser vendidos. Legalmente libres para nunca más volver a ser vendidos. O sea, cuando usamos la palabra aquí, específicamente de manera legal, Es porque la redención se hacía con un pacto inviolable, legalmente hablando. O sea, también dentro de la salvación de nuestra vida hay algo jurídico, hay un pago que satisfizo a la persona que estaba demandando la salvación de la humanidad. ¿Quién demandaba? Dios. ¿Quién pagó? Jesucristo. Pero se hizo tan legalmente que no fue una pantomima. Realmente Cristo murió en la cruz del Calvario. Realmente Cristo pagó la culpa. Realmente Cristo satisfizo todas las normas legales que se cumplieron en él y normas legales que exigía la sociedad en ese momento. Por eso es que legalmente nosotros somos libres para nunca más volver a ser vendidos. Por ejemplo, entraba una cultura de saqueo, una cultura en donde arrasaban a los habitantes de un país, de una nación, de un pequeño reino que era conquistado, y esas personas pertenecían ahora, como esclavos, al imperio que los había conquistado. Si alguien quería ser libre, podía pasar cientos de años sin poderlo conseguir. Pero de repente habían algunas normas que favorecían al esclavo. Y esas normas eran legales. Cuando Cristo viene a este mundo, se satisfacen las normas legales del cielo. Las normas del cielo. Se satisfacen las normas que Dios había implementado, que satisfacieron las exigencias, hasta la última exigencia del reino de los cielos. Ahora, aquí hay una terminología que yo quisiera que ustedes tomaran muy en cuenta y que la escribieran, porque es muy importante. Esta terminología es importantísima para que nosotros la podamos ver. Esta es una terminología griega, son términos griegos que necesito que ustedes anoten y que vean cómo en la Biblia se utilizan. Son términos, ya no los escribí en griego, sino que están traducidos ya castellanizados. Pero aquí hay por lo menos cuatro en este slide que yo quisiera que nosotros pudiéramos ver. Muy bien. La palabra agorazo en griego, quiere decir el lugar, ¿verdad? Era el mercado de esclavos. Yo no sé si ustedes vieron algunas veces algunas películas norteamericanas en la época de la esclavitud. En esas películas habían ciertas tarimas y entonces el esclavista pasaba y entonces anunciaba que tenía un lote de 10 esclavos. Y entonces pasaba a un esclavo medio gordito, así con sus músculos flojitos, sin muchos dientes, ya canoso, ¿verdad? Y decía, por este quiero tantos dólares, $100, ah no, es 80 si querés. Pero venía un muchacho como yo, ¿verdad? Fuerte, fornido, así, galán, hermoso, con los dientes completos, y entonces decía, este $300. Y la gente los pagaba. A ese lugar se le llamaba en el antiguo mundo griego el agorazo, el mercado de esclavos. Después vamos a hilar. Luego, también, la palabra ex agorazo. ¿Qué quiere decir la palabra ex agorazo? Es comprar para nunca más ser vendido. Y en la Biblia, el lugar en donde nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos constituidos esclavos, es el mundo. Entonces, en el término griego también se menciona en esa teología que el agorazo era el mundo, el mercado de esclavos. Y nosotros hacemos eso precisamente. Vemos alrededor y el mundo es el mercado de esclavos. Lo que tenemos ahí es un mercado de esclavos. Personas que están esclavizadas al pecado, vendidas a Satanás, esperando que nosotros vayamos y liberemos a esos esclavos con el mensaje de la cruz y con el mensaje de la salvación. Ahora, el segundo término que estamos diciendo es ex agorazo. El prefijo lo cambia todo. Recuérdense los prefijos y los sufijos, pero el prefijo ex, ex, le da sentido diferente, porque entonces prácticamente quiere decir agorazo, mercado de esclavos. Pero ex agorazo es la acción por la cual ya el que ha sido libertado no puede ser vuelto a poner allí en el mercado de esclavos. No sé si me va a entender. Por eso, la oración de San Juan 17 es: Señor, yo ya lo saqué del agorazo. Señor, yo ya lo saqué del mercado de esclavos y pagué el precio. Cuando los traje, Señor, les di un sello en tu nombre para que ya no sean esclavos, sino que hijos. Y cuando son hijos, ya no pueden ser vendidos. O sea, eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Es el proceso de la salvación. Por eso lo interesante cuando pecamos, cuando yo peco, es: ¿para qué voy a pecar si ya me sacaron del mercado de esclavos? ¿Para qué voy a pecar, verdad? Si la compra que se efectuó es para que nunca vuelva a darse la maldición de la esclavitud bajo Satanás. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿y entonces para cuánto tiempo nos salvó el Señor? ¿Cinco años? Es que cinco años estuvo en la iglesia y después se fue porque se fue otra vez al mundo. Y usamos hasta palabras que no tienen sentido. Está caído, dice. No sabemos definir ni siquiera qué es eso, pero la usamos. Está caído, dice. Se cayó de la gracia. ¿De dónde sacamos eso? Alguien se lo inventó, alguien fumó ciertas cosas extrañas y usó esa palabra. Porque ¿qué quiere decir eso? No me van a decir que quiere decir que Dios no sabía que usted iba a pecar, que yo iba a pecar. Me equivoqué con este. Ni sabía yo que me iba a salir por aquí. Mire, cuando usted trata así a Dios, yo digo que debemos de temer y temblar delante de Él. Dios lo salva. ¿Y usted no cree que Dios sabe hasta el pecado que usted desconoce que va a cometer mañana? Le aseguro que yo no sé qué pecado voy a cometer mañana. Me da mucho temor. Y Dios lo sabe. Y a pesar de eso, me salvó. Ay, el pobre hermano, mire, pecó y ahora ya está perdido otra vez. O no era hermano, o usted tampoco tiene la posibilidad ni la potestad de quitarle la salvación a cualquiera. Fíjese que cuando uno conoce las culturas del mundo, uno sabe que hay cosas que nosotros llamamos pecado, que no son pecado. Pero como nos han dicho así por mucho tiempo, ¿verdad? Y ya vio usted cómo las cosas van cambiando muchas veces de generación en generación. Yo porque tenía trabajo anoche, si no, capaz que me voy al estadio. A ver, jugar con la bonita sorpresa de que ganó la selección. Pero antes, era muy común que la gente dijera que ir al estadio era pecado. Por supuesto, yo sé también que hay personas que hasta la fecha lo dicen. Eso es del mundo. Y el Señor nos dice en su oración, o nos enseñó en su oración de San Juan 17, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ahí. Mire usted, yo tengo familia que quieren que nuestra familia no cristiana vaya al templo, pero cuando es una fiesta de ellos, no quieren ir. Yo le digo, ¿y cuál es la razón por la que no? ¿Acaso yo no puedo evangelizar ahí y dar un testimonio diferente de lo que yo soy como creyente? Fíjese que si usted se da cuenta y analiza el texto, esos hermanos más parecen los fariseos que acusaban a Jesús de dos cosas. Jesús comía con los pecadores y bebía el vino con los pecadores. Y entonces a Jesús lo acusan de bebedor y de glotón. Y entonces cuando lo acusan, Jesús en un pasaje de los evangelios le dice, pero ¿y ustedes qué quieren, mucha? A Juan lo acusaron de que no comía lo que la gente comía. Y ahora que yo vengo y como con estos, me acusan de que como lo que la gente come. Y entonces, ¿qué fregados quieren? Ahora, muchos pastores y predicadores, en lugar de leer esos textos, leen las acusaciones de los fariseos y lo vuelven su doctrina. ¿Verdad? Recuérdense que yo no sé, solo pregunto, ¿alguno de ustedes no tiene televisión? ¿Todos tienen televisión en su casa? ¿Sí? ¿Qué hubieran dicho en los años 70 algún personaje como Gigi Ávila? El cajón del diablo. Por supuesto, él es socio mayoritario ahora de buenas dos, tres cadenas de televisión en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Socio mayoritario de empresas televisivas. El que dijo antes que el televisor era cajón del diablo. Yo escuché a alguien predicar y decir que la tecnología nos iba a traer como consecuencia el dominio de Satanás. Porque todos estos aparatos traían un 666 como símbolo de la bestia. ¡Ay no! Mire, qué evangélicos más retrógrados. ¿Quién les dio licencia para que predicaran? Yo no comprendo. Entonces, hemos sido encontrados en el mercado de esclavos y nos presentaba Satanás y decía, por este quiero tanto, por este quiero tanto, por esta quiero tanto. Y Satanás nos esclavizaba y lucía nuestra esclavitud en el mercado de esclavos. ¿Qué hace Jesús? Se presenta y con su muerte vicaria paga el precio. Nos adquiere y entonces nos hace parte de su reino y parte de la familia de su Padre Celestial. Por eso es importante comprender las palabras que aparecen en la Biblia. Hace tal vez un par de años, recordarán ustedes la explicación de lo que quiere decir y unigénito y primogénito. Pero ustedes ven que antes de la cruz del Calvario, Jesucristo era unigénito. ¿Cómo descomponemos la palabra unigénito? Uni quiere decir único, uno. Y génito viene de genes. Entonces, quiere decir que Jesucristo era el único de los genes de Dios, el único del semen de Dios. Y vea usted, después de la cruz, interesante, se convierte en primogénito, el primero de muchos de los genes de Dios. Fíjese, ¿por qué? Porque Jesucristo hace que nosotros seamos adoptados por Dios el Padre. Él y el Padre son en esencia uno. Y nosotros, en la adopción, ahora tenemos los genes de Dios. No que seamos dioses, sino que nos da de sus genes, de sus orígenes. Rescata la imagen y semejanza de la que estábamos viendo la semana pasada. Ahora, aquí viene otra palabra, la tercera palabra, es la palabra lutro o lutrosis. La palabra lutrosis en griego dice o se traduce como el estado perpetuo de libertad. Mira, hermanos, eso es para caer de rodillas en una iglesia, en un seminario como este, en cualquier lugar donde estemos, porque lo que nos está diciendo es que nosotros ahora tenemos un estado perpetuo de libertad. Un estado perpetuo de libertad. Antes teníamos un estado perpetuo de muerte. Pero ahora no es que hagamos nosotros el juego de que vivimos un poco y otra vez morimos. Vivimos y morimos. Nos reconciliamos, que es una mala palabra también, ¿verdad? Muy mal aplicada en la iglesia, porque a veces la gente piensa que la primera conversión es aceptar a Cristo. Cuando caemos y pecamos, es reconciliarnos. Eso no es cierto. Porque la palabra reconciliación es el precio que Dios paga, perdón, que el Hijo paga, para que nosotros tengamos una reconciliación plena con el Padre a través de la sangre del Hijo, y la reconciliación se da una vez y para siempre. O sea que también a veces nosotros somos analfabetos con las palabras bíblicas en los púlpitos donde predicamos. ¿Verdad? Diferente a lo que dice San Juan en los primeros capítulos de su primera carta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que ya no pequéis. Pero, si hubierais pecado, abogado tenemos con Jesucristo el justo. ¿Cómo se llama eso? Es la confesión de nuestros pecados. Eso está tipificado desde el Antiguo Testamento. Aún el sumo sacerdote, ¿se recuerdan cuando el sumo sacerdote Aarón fue consagrado? Dice la Biblia que su consagración fue de cabeza a pies. ¿Por parte de quién? De Moisés. Pero, eso fue una sola vez y para siempre. Pero cuando él iba otra vez a ministrar en el tabernáculo, se lavaba a él los pies y las manos. Ese es el tipo, ese es un tipo, una tipología sobre la confesión. Nosotros ya hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo. Lo único es que somos pecadores, santos o cristianos que pecan. Pero ahí no se aplica la palabra reconciliación. La reconciliación la produce Jesucristo cuando nos allana el camino, cuando nos ayuda a tener una excelente comunión con Dios. Lo demás es una confesión, ¿verdad? No es que el hermano esté caído, porque la palabra caído no se aplica a los cristianos, ¿verdad? El hermano puede estar en pecado, pero no quiere decir que ese pecado interrumpa incluso su relación con Dios. Mire, yo he escuchado incluso predicadores que dicen, si usted está en pecado, Dios no lo escucha. Si usted está peleando con su vecino, Dios no lo escucha. ¿Quién dice eso? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el hombre está enojado con Dios y Dios le habla. Está peleando con su prójimo y Dios le habla y le escucha. Entonces, ¿quién se inventó esas cosas? Porque que lo cantemos no quiere decir que sea bíblico. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y es más manipulación para que se puedan volver a contentar, que es realmente un principio bíblico. Hermanos, yo creo que debemos de mejorar en nuestros púlpitos lo que hoy aprendemos acá. Entonces, Dios escucha la oración del que está enojado. Y a veces lo consuela. Y a veces lo regaña, y a veces lo corrige, y a veces, hermano, lo zarandea, pero no lo deja de escuchar, que es el principio. O sea que hay veces que cantamos coros que no tienen sentido ni bíblico ni teológico. Toda nuestra himnología y todo nuestro coritario debería de ser analizado con la lupa de la palabra de Dios. Y la cuarta palabra es apolutrosis. La palabra apolutrosis quiere decir liberación completa, ¿verdad? También aparece la palabra apolutrosis, que es liberación completa. Aquí es donde yo me pregunto. Mire, hermanos, yo les confieso algo, aunque quede grabado. Muchas veces, yo le caigo mal a ciertas personas. Muchas veces. Porque hacen negocio de la fe. Y cuando quieren engañar al pueblo del Señor, diciéndoles, no basta con que usted acepte a Cristo. Tiene que ir a un retiro, tiene que ir a un encuentro para que ahí lo liberemos por completo. Mire, yo le digo, falso de toda falsedad. El convertirse a Cristo produce una apolutrosis, una liberación completa, no parcial. Y sabe, hay pastores de iglesias pequeñas que con un subgrupito de 10, 15 muchachos, váyanse a un encuentro, mis hijos, tengan, sacan el pisto. Y los patojos ya no regresan, porque les gustó allá. No solo fue chevo, perdió su pisto, sino que hasta medio atarantadito. Se quedó sin patojos en la iglesia. Por una mala concepción teológica, porque no estudia la palabra. Cuando Jesucristo nos libera, hace una liberación completa, no parcial, no parcial. ¿Verdad? Con todo respeto, esa es doctrina católica, no protestante, no evangélica. Nosotros creemos que se hace una liberación completa. Ahora, por supuesto que hay personas que tienen problemas de conducta, personas que tienen problemas de adaptación. Personas, yo conozco a personas que siendo cristianas tienen problemas a veces, tienen fobias sociales, por ejemplo. Una persona con fobia social le cuesta relacionarse con las personas. Pero de repente la fobia social es fruto de lo que en su casa le educaron. Pero eso no es con la oración que se resuelve. Yo conocí una señora con una hija de 30 años. La hija, viera qué bonita, muy bonita físicamente hablando. Una mujer muy tierna, 30 años tiene la patoja. Pero la mamá de repente dice, yo no sé por qué te tuve. Mejor no te hubiera tenido. Ay, es que te colaste. Mire, ¿qué le está diciendo? La está volviendo una rechazada. Entonces, ¿cómo no va a ser su conducta introvertida, deprimida? Ella tiene síntomas de depresión. Pero no diga usted que eso se cura con oración. Hay otros elementos que se deben de tomar ahí en cuenta. Hermanos, entonces lo que sí hace la Biblia es darnos a nosotros una liberación plena y completa. Plena y completa. Muy bien. Ahora entonces, nos conduce a otra de las palabras importantísimas dentro del plan de la salvación. La palabra que estábamos mencionando. Entonces ahora yo la quiero explicar. La palabra reconciliación viene de volver a conciliar. Viene de volver a hacer las paces. Y el principio es este, el principio teológico. Éramos enemigos. Ni siquiera éramos personas solo ajenas. ¿Verdad? Ni siquiera éramos solo personas ajenas, sino que nosotros encontramos allí que nos dice, ¿verdad? Nos dice, si nos dice que nosotros éramos enemigos de Dios? Enemigos, no solo distanciados, sino que completamente en plena enemistad con Dios. Y vea usted, ahora, ¿cómo la Biblia nos dice que nosotros ahora hemos recuperado la amistad con Dios? ¿Verdad? Hemos recuperado la amistad con Dios. Ahora, esto tiene una implicación, y una implicación bien fuerte. Lo que hizo el enemigo fue enseñarnos a dudar de Dios. Usted se recordará la frase con la que inicia el enemigo, haciendo que Adán y Eva duden de Dios. La enemistad comienza con la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios? ¿No será que usted puede ahí pensar algunas cosas interesantes de lo que el enemigo le dijo al ser humano para que se enemistara con Dios? ¿No será que el enemigo le dijo, ¿no será que Dios tiene envidia de ti? ¿No será que Dios es tan egoísta que no quiere que tú te desarrolles? ¿No será que tú puedes ser muy capaz y hasta vivir sin Dios? ¿No será que tú tienes esas características? Y por eso nace el orgullo. Por eso nace la actitud ensimismada de la humanidad. Hermano, no hay persona que siendo pagana no sea orgullosa. Por el contrario, toda persona pagana es orgullosa, pobre o rico, sencillo o complejo. ¿Sabe por qué? Porque su principal afirmación es esta: no necesito de Dios. No necesito de Dios. ¿Verdad? Esa es la principal afirmación de una persona no cristiana. Y me preocupa cuando en el mundo cristiano, en el mundo de la iglesia, las personas vivan como independientes de Dios. Vivan sin el deseo de depender de Dios. Ahora, ¿no cree usted que también así hay ministros de la palabra? No, yo no necesito de nadie. Líderes, no, yo no necesito de nadie. Dirigentes de la iglesia, no, yo. Hermano, mire, relacionémonos con aquella iglesia. ¿Y para qué? Si nosotros somos los pilas. Entonces, el orgullo, la vanidad, nacen precisamente de la duda que siembra en el corazón el enemigo. Por eso, reconciliar es cambiar una relación. Ahora, el domingo pasado yo estaba predicando sobre Abraham. ¿Qué es la fe para Abraham? ¿Las cosas por venir? Ah, yo tengo fe que de aquí a 5 años me gane la lotería. No, para Abraham, eso no es fe. La gente solo, yo le digo, mire hermano, ¿qué es fe? Y me recitan un texto de la Biblia. ¡No hombre! Dígame el concepto de la fe. No me repita un texto de la Biblia que yo ya me lo sé. Para Abraham, la fe es obedecer. Así lo dice Hebreos. Por la fe, Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Ahora, hermano, usted que está esperando ganarse la lotería dentro de 5 años, ¿le hace caso a Dios? ¿Le hace caso a sus autoridades? No, que entonces no tiene fe. Es que la fe no solo es futura. Mire, hermano, por la fe uno se mantiene estable, sean las circunstancias que sean. Mire, pues, y eso es lo que me enoja a mí con esos predicadores de pacotilla. Predicadores que dicen, hermano, usted tenga fe para tener mucho dinero en la billetera. ¿Sabe que eso no es tener fe? ¿A quién no le da seguridad tener dinero en la billetera? En cambio, el cristianismo es a la inversa, el verdadero cristianismo. Aunque no tenga dinero usted en la bolsa, confíe en Dios. Esa es la diferencia. Estoy enfermo, hermano, usted tenga fe para que el Señor lo sane. Pero la Biblia dice, bástate mi gracia. O sea que no estoy diciendo que Dios no pueda hacer milagros de sanidad. Pero en donde no los hace, la pregunta es, ¿y ese hermano tiene fe? Claro que tiene fe. Porque fe no necesariamente es conducirnos a la sanidad. La fe nos conduce a estar en paz con Dios, cualesquiera que sean las circunstancias de nuestra vida. Esto es fe según la Biblia. ¿Acaso Jesús no tuvo fe suficiente para que no lo crucificara? No, para él la fe fue obediencia. Por la fe Abraham sacrificó a su hijo Isaac. O sea que la fe es obediencia. Y entonces ahora vea usted cómo se revierte el concepto de la reconciliación, porque reconciliar es cambiar una relación que antes era de enemistad. ¿Cómo comienza este cambio? Comienza con una actitud. Comienza con una actitud. Por supuesto, estamos hablando ya aquí de la reconciliación que Dios hace. ¿Cuál es la actitud? Ahora le creo a Dios. Antes, con el primer Adán, dudamos de Dios. Ahora yo le creo. Porque eso es lo importante en la fe cristiana. Mire, por ejemplo, otra vez con el mismo ejemplo. Señor, no tengo dinero. Señor, mi mesa está vacía. Pero te creo que tú me sustentarás. Ahora ya no dudo. Vea usted los pasajes de la Biblia. Cuando la gente está en peores circunstancias de la vida, entonces se le pregunta, ¿y dónde está tu Dios? Si nosotros hacemos esa frase hoy en día, la gente le pregunta, usted está enfermo, hermano, ¿dónde está su Dios? Y no que es cristiano, pues. Usted tiene problemas y no tiene para el lugar en donde guarda los víveres, están vacíos. Perdió su trabajo. Y la gente le dice, ¿y no que usted era tan cristiano, pues? ¿No cree usted que son preguntas o afirmaciones lacerantes que nos hacen daño en nuestro corazón? Claro que sí. ¿Y qué dice Dios? No te dejaré. Aunque estos te pregunten, ¿dónde estoy yo? Yo estoy aquí a tu lado. Esa es la diferencia. Entonces, la enemistad con Dios nace de la duda. La duda de si Dios es capaz. La duda de si es capaz. Por eso es interesante que en el capítulo 8, del verso 1 al 4, del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, cuando el leproso se acerca con Jesús, le dice, si quieres, no si puedes, si quieres, así le dice. Y usted lo puede ver en su Biblia. No apela a su poder, porque el leproso sabía que Jesús podía. La pregunta es, si quieres, apela a su sentimiento y a su amor. Y aquí viene una aplicación que yo les he mencionado en anteriores veces. ¿Qué realmente lleva a Jesús rumbo a la cruz? ¿El diablo? ¿Los pecados? No, ni el diablo es superior a Jesús, ni tendría ni tiene el poder para llevarlo a la cruz. Ni los pecados, que es el cúmulo de toda la humanidad. ¿Qué conduce a Jesús a la cruz? Su sentimiento de amor por nosotros. Lo que conduce a Jesús a la cruz del Calvario es su amor. ¿Podía liberarse? Claro. ¿Podía haber otro plan? Posiblemente. Pero lo importante es que no es el poder en ese momento, sino el querer. Si quieres, puedes limpiarme, le dice el leproso. O sea, Ya no hay enemistad entre Dios y nosotros y nunca la habrá. Él se ha reconciliado con nosotros por medio de Jesús y la cruz del Calvario. O sea, esa es la palabra reconciliación, no la que usamos nosotros para invitar al hermano que pecó para que haga de nuevo un acto de fe. No, eso no es reconciliación. La reconciliación es una vez y para toda la vida. Porque era enemistad y ahora es amistad con Dios. Y eso se hace en el sacrificio de Cristo Jesús y no en un acto humano de venir aquí pidiendo perdón. Es el acto que Jesús realiza en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre Celestial.